Otra vez. Ya regresamos en el capítulo 2 de Plazarte, transmitiendo en directo desde la Casa Plazarte en Medellín. No tenemos comerciales. Sí, ya está rec. Y siempre hago un pedacito de rec primero para que la gente pueda oír. Sigue rotándose el micrófono, Daniel. Usted ahorita no nos contó quién era, ni cómo llamaba, ni nada. Los oyentes, sí. ¿Cómo es tu nombre? Juan David. Juan David Guzmán Bedoya fue amigo oyente quien habló al principio. Mirta Burbano, de la casa, fue quien nos contó ahorita como todo el proyecto. Jorge, Sandra y Mauricio somos de Paisajes Invisibles, que hemos estado hablando. Y ahorita faltan ustedes por charlar más. Entonces, bueno, yo soy Daniel. Voy a seguir como retomando un poco la idea de lo que está hablando Mirta, porque me parecía algo muy interesante. Y era el tema de que se abriera una casa pública, porque entonces aquí empezamos a tener como conflictos pues empiezan a tratar de ver las cosas de diferente manera, porque entonces se está transgrediendo un poco entre lo público y lo privado, ¿cierto? Que como que es lo público y lo privado. Entonces, por ejemplo, esta casa que está ofreciendo un servicio comunitario, que es para que la gente venga y se lo apropie, para que los artistas vengan y hagan sus trabajos artísticos, que es cierto, como, o sea, está de puertas abiertas, cierto, la gente toca y puede entrar, cierto, apropiarse del espacio. Entonces, ¿qué es lo privado y qué es lo público, cierto? ¿Cómo se entiende eso en una casa como estas? Y cómo de pronto entonces esto se convierte como en un patio del barrio, ¿cierto? Como puede ser un parque más del barrio, una casa que tiene sus puertas, ¿cierto? Que puede estar aislada, pero que en algunos momentos se abre para todos. Entonces es una cosa que es interesante, pues, como analizar, discutir. ¿Cómo un arquitecto se engarza en este proyecto de imaginarios de colaboraciones? Bueno, mira, yo empecé a ejercer la arquitectura profesionalmente antes de graduarme, como desde la mitad de la carrera, y empecé a trabajar en una empresa de diseño, y después de un tiempo, cierto, largo de estar ahí haciendo pues como este tipo de arquitectura comercial o institucional para la alcaldía o para las gobernaciones, uno empieza a entender un poco, pues, uno empieza a ver unas dinámicas en esa forma de hacer arquitectura que se vuelven cuestionables, ¿cierto? Como, ¿para quién es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué así? ¿Por qué con esos materiales? Entonces empieza uno a cuestionar como que, bueno, se está haciendo con el propósito de que alguien que quiere hacer es plata haciendo un edificio para que la gente viva, o el propósito es hacer un espacio que sea habitable en serio, ¿cierto? Entonces, pues, entré como en un conflicto en la forma como se hace, pues, como la arquitectura. Entonces, a partir de eso, empecé como a indagar en qué era lo que necesitaba esa ciudad, y me nació, pues, como esa, o acogí esa idea, porque no creo que haya nacido de mí, es como una cosa que es constante y que está en otras ciudades, y es como el espacio de arte, el espacio de la ciudad que es para el arte, ¿cierto? Entonces, como con esa idea en la cabeza, empecé a conocer mucha gente, ¿cierto? A visitar muchos espacios, y terminé llegando aquí a Plazarte. Y me llamó mucho la atención, porque precisamente es un espacio en el que uno puede explorar su creatividad, ¿cierto? En el que uno puede aportar a esos procesos colaborativos, colectivos, en los que la gente está llegando y hace sus aportes, y entonces empiezan a hacerse amalgamas para pensar ese espacio, o para pensar el barrio, o para pensar la ciudad, ¿cierto? Para pensar la forma de vida. Entonces, esa plataforma se convirtió como en un refugio, como en un oasis para tratar de todas esas intenciones y de todas esas reflexiones, traducirlas a una materialización en el espacio, ¿cierto? O a transformar esa dinámica o forma de vida. Entonces, así fue como llegué yo a este espacio. Esa fue como la, como el, como resumidas cuentas, como el proceso. Yo quiero como también lanzar una pregunta ahí que es importantísima para nosotros, y es la pregunta del paisaje. Pero hacíamos ahorita, hablábamos con Jorge un poquito de cómo formular una pregunta que realmente dinamice algo, ¿no? Entonces esa pregunta era pensar en el paisaje hacia adelante. Porque el proyecto siempre se ha preguntado, y digamos una de las premisas más importantes es cómo es el paisaje del lugar de donde vienes. Y eso supone como una idea de pasado, de historia, ¿no? Que es fundamental y que es muy interesante, es muy importante. Pero en este escenario hay una pregunta que uno se hace inmediatamente y es cómo es el paisaje al futuro, ¿sí? Digamos, estoy pensando en el contexto del barrio, entonces cuando uno viene el taxista le dice a uno, ayer le decíamos a Daniel, no, ustedes van para una casa de esas de vicio, ¿cierto? Entonces nosotros, ah, ¿pero de cuáles? ¿A comprar vicio no vamos? No, no, pero no es de las de comprar, es donde se rehabilitan. Entonces no, tampoco vamos a rehabilitarnos, ¿no? Entonces es una casa de vicio, entonces empezamos a ver, este barrio es maravilloso, está arborizado, tiene una arquitectura bien particular y bien interesante, ¿no? Pero entonces íbamos a venir un día al concierto y no vinimos porque nos quedamos dormidos y nos dicen, no, pues no vinieron, igual no pudimos hacer el concierto porque hubo un robo en la esquina y llegó la gente y la atracaron. Entonces ya hoy que nosotros llegamos vimos que nos estaban pisteando y bueno, van a atracar. Tal vez no, ¿no? Tal vez en realidad nos estaban cuidando, tal vez eran los vecinos, no sabemos. Pero se empieza a generar una idea de paisaje invisible, que es el proyecto imaginario, digamos, ¿sí? Que no pareciera como ir muy de la mano con el paisaje que uno ve, porque el lugar es súper agradable, las calles son bellísimas, unos árboles lindísimos, ¿no? Claro, para el contexto local, tener un jardín que está lleno de árboles y es medio público, medio privado, no es bueno, ¿no? Es como, es raro que esa arquitectura no funcione como ideal. Entonces, chévere como una pregunta, sobre todo para ustedes tres que habitan la ciudad, que son locales, digamos, ¿cómo ven esa relación del paisaje hacia adelante? O sea, ¿cómo piensan como qué es lo que pasaría en el barrio y que si fuera ideal, digamos, cómo... Sí, como en ese ámbito del deseo, ¿cómo sería como ese paisaje? Es quien quiere. Mira que esa nota es muy bonita porque, hablando de paisaje, qué bueno que Medellín recuerde que en 1930 y más o menos hasta los años 60, Medellín le llamaban en Latinoamérica la tacita de plata, y precisamente era por la belleza del paisaje urbano que tenía, porque inclusive ahora ves como lugares como el cementerio San Pedro, que tenían una arquitectura que era muy preciosa en el sentido de las artes aplicadas, porque Medellín tenía unas escuelas de artes y oficios que desarrollaban las artes aplicadas y eran aplicadas a la construcción. Entonces, un testimonio muy lindo de esa forma de asumir el paisaje desde la construcción es la memoria que tiene Prado. Entonces había unos valores que eran del paisaje, que eran la belleza, el prestigio, el trabajo y el amor por la empresa. Entonces se veía plasmado en los lugares, tanto los maestros de obra como los arquitectos, como los dueños de los lotes que compraban para edificar, tenían ese sentido, y no solamente la gente rica, sino que la clase media, como tú ves barrios como Buenos Aires, El Salvador, barrios de clase media donde tienen unas fachadas muy bonitas, unos remates de ventanas, unos biseles. Eso es como un amor por el paisaje, que es un recorrido de una lectura de lo que siente la gente por el lugar. Cuando empieza toda la noche oscura, que es la noche oscura que le llamamos a toda esta época de violencia y de narcotráfico y todo eso, empieza precisamente la negación del paisaje, afearse el paisaje, abandonarse esta práctica de la belleza que estaba unida al lugar, no solo al cuerpo, sino que también estaba en el lugar. Eso se abandona, y el abandono se hace visible en lo que tú estás diciendo, como un barrio tan lindo con toda esa arquitectura, este paisaje, tiene esas prácticas que son terribles, o te venden el vicio, o te rehabilitan en la casa de al lado. Bueno, eso, el paisaje a futuro es un sueño contundente de Prado para el arte y Medellín para el mundo. Entonces, ¿qué queremos? Que, mira, tú preguntas, yo le preguntaba a mucha gente, Sí, porque suben, cogen el circular, porque es una ruta a veces que da una vuelta muy larga. Entonces me dicen, ¿por qué pasa por Prado? Porque me encanta el circular, que porque pasa por Prado, porque realmente en el centro de Medellín el único paisaje digno de ver es el barrio Prado, por su arquitectura, sus fachadas, sus árboles y sobre todo porque el paisaje tiene una invocación. Y es que no es algo fijo que tú miras y dices qué bonito, sino que siempre hay un atrás de eso que te está comunicando otras cosas. Entonces, la gente quisiera es que el bus no vaya tan rápido para que el paisaje sí te pueda hablar y no se agote en lo estético del qué bonito, porque pues lo estético va hasta lo espiritual y todo eso, ¿sí o no? Yo pienso que ahorita que estamos haciendo unos cambios muy importantes que los hace la sociedad y el Estado también los está haciendo presionado por la necesidad de cambio que tiene la sociedad, que es muy importante, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, porque es un llamado a la recuperación del paisaje, pero no solo de lo bonito, sino que tenga sentido, porque es que no tiene sentido que el centro histórico de Medellín, que siendo un centro histórico de pues respetable en cualquier lugar de ciudad del mundo, un centro histórico tiene que ser un lugar respetable. Ya vemos el esfuerzo que hizo Cali con la zona de San Antonio, toda esa recuperación histórica que es muy importante, y que Medellín, que es tan competitiva en el sentido de que no nos quedamos atrás de nadie, que esté tan atrasada en la recuperación de su paisaje y su patrimonio arquitectónico y sobre todo cultural, porque las prácticas que son de la belleza son las que han sido desalojadas por las prácticas de la fealdad, de hagámonos feo. Bueno, está muy chévere esa idea de paisaje. A ver, ustedes dos, una tarea. Pues a ver, definitivamente cuando uno se encuentra pues como con un espacio como estos, como esta casa y inmersa en un barrio como es el Prado, que tiene esas características arquitectónicas tan espectaculares, que le permitieron conferirle la declaratoria patrimonial, ¿cierto? Y en el que hay 266 bienes de interés culturales como esta casa, que están negados a la cultura, ¿cierto? Porque están cerrados, porque son impermeables, porque se están cayendo, porque están desapareciendo. Entonces uno como arquitecto, ¿cierto? Yo como arquitecto no puedo evitar sentir la necesidad de recuperar esos espacios, ¿cierto? De devolver esa belleza y esas infraestructuras a la gente, ¿cierto? Para que de verdad la disfruten y cumplan ese propósito que para el cual deberían estar creadas, ¿cierto? Para el cual deberían estar sirviendo en este momento. Entonces, esa casa, ¿cierto? Que es un modelo de habitabilidad que se pueda replicar en este paisaje con otros usos, ¿cierto? Con otras personas, de otras formas, pueden transformar, ¿cierto? Transforman ese paisaje para devolverle esa belleza de la que estamos hablando, ¿cierto? Entonces también hablando un poco como de esa mirada futuro, que era la que estás diciendo ahora, de tener un barrio para las artes, ¿cierto? Un barrio en el que se exprese toda esa estética y toda esa calidad de vida, ¿cierto? Y todo lo que el arte transmite, ¿cierto? No solo para la transformación de este barrio, sino también para la transformación cultural de toda Medellín, ¿cierto? Porque el reflejo de lo que está pasando aquí no es el reflejo de lo que pasa en Prado, es el reflejo de lo que pasa como sociedad en Medellín y en Colombia, ¿cierto? Entonces, la tarea por recuperar ese paisaje es por recuperarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Por recuperar ese legado, esa historia, por devolvérsela a la gente, ¿cierto? Y que al devolvérsela se vuelva herramienta de transformación para todos. Bueno, a partir de lo que Mirta estaba hablando ahorita de la topofilia, que nosotros pues nos integramos al colectivo Taller Sitio, que es el colectivo que dinamiza y hace la apertura pues actualmente y fundador del Centro Plazarte. Es muy interesante ver que el espacio es el espacio el que también, más que condicionar, le da al ser herramientas para ser, y es lo que hace visible el ser. Entonces, cuando un espacio deja de ser funcionalista, de una ciudad, digamos, adoctrinada, donde solamente puedes ir a determinadas horas, a hacer determinadas actividades, y no permite espacios para la creación, para la expresión, por ejemplo, el muralismo, el street art, o las artes en general, entonces esa ciudad funcionalista o esos espacios funcionalistas tienden a ser ciudades que pierden la democracia. Entonces, espacios, el arte es vital para convertir el espacio en una forma de libre expresión para que sea posible el Estado social de derecho, para que exista la participación, para que se generen comunidades donde a partir de la unión de comunidades se cree también, deje de existir como el peligroso anonimato de las sociedades donde solamente hay individuos que no se conocen unos con otros. Entonces, por ejemplo, me parece vital la existencia de los espacios que convocan a la comunidad y también de la gestión cultural, y este tipo de obras que son itinerantes conectan también todos esos espacios que sirven a ese estado del derecho desde el arte. Entonces, por eso también quiero felicitar al artista por este trabajo pues que se está haciendo, y a todo el grupo en general, a todos los que están pues trabajando aquí en este momento, y darles pues también la bienvenida a integrarse no solo con este proyecto, sino en general al proyecto de Taller Sitio Colectivo y Centro Plazarte. Y bueno, también desde la visión de crear, por ejemplo, corporación y modelos económicos, no solamente entonces se piensa para crear economía, sino para crear autonomías democráticas que permitan visibilizarse ante el Estado, no como personas naturales, sino como, todavía más serio, como personas jurídicas que tienen una visión sobre el mundo, que no es una visión de lo útil, sino que es una visión del ser. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de esas investigaciones que hacemos de por qué abrir esos espacios, es muy importante que el arte no es lo útil, no es simplemente el vaso que me sirve para tomar tinto, sino que es el objeto, también por la fascinación del objeto, la fascinación del momento, la experiencia estética. Entonces, el arte es vital para poder ser quienes realmente somos, para encontrar una identidad, una autonomía. Y más en Colombia, por ejemplo, que tenemos tantas raíces, la conservación del patrimonio no es solamente una conservación del patrimonio inmaterial, sino que el patrimonio sino que el patrimonio inmaterial entra a jugar también de una forma muy importante para esa búsqueda de las identidades. Entonces, ¿qué realmente es, digamos, Medellín? No es lo que siempre nos han pintado los clichés de digamos que el aguardiente, que el sino que son también todas las manifestaciones artísticas que se están dando actualmente. Entonces, tomar esa identidad y resaltar esa Medellín que somos todos los creadores y los artistas, es muy importante también visibilizarlo a través de este tipo de espacios y de este tipo de obras. a mí me parece. Te voy a hacer una preguntita y ya te doy la palabra, Juan. En ese sentido, bueno, me parece súper clara la exposición que has hecho con relación a lo que significa el paisaje sociocultural y político de Medellín. A mí hay algo que me suscita muchas preguntas, y es que en Colombia entera y en el mundo de pronto se piensa en Medellín como una ciudad que efectivamente está haciendo todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Es una ciudad que es integradora, que hace parques, que hace escuelas públicas, que tiene una cantidad de bibliotecas, que tiene una cantidad de recintos y edificios y metro. O sea, la presentación que tenemos de Medellín por fuera de Medellín es una presentación que uno diría, wow, pues es la ciudad, digamos, que ha sido capaz en Colombia de generar una cantidad de dinámicas culturales que nosotros por fuera no tenemos en Colombia. Creo que ni siquiera en Bogotá uno podría encontrar semejante dinámica productivista. Pero también, digamos, en ese sentido, usas un término que me parece interesante, es que es como, es uno de esos objetos del imaginario político regente, ¿cierto? De una clase social particular que espera verse y verse proyectada en un contexto mundial como una economía que pujante y maravillosa, cuando uno está aquí adentro y oye los discursos de ustedes y se da cuenta, digamos, que con toda esta cantidad de estética poética y de habitabilidades, como por ejemplo este barrio, está totalmente perdido en el paisaje que uno ve, cultural de Medellín, ¿no? Sí, para agregarle esa pregunta, digamos que una cosita ahí como que nos quedaba como en el aire era, por ejemplo, la visita al MAM, en contraste con este espacio. Entonces, en Cali se nos presenta el MAM como 5 millones de dólares que metimos ahí. Sí, es una cantidad de plata que uno sabe, bueno, y qué pasa en otros lugares, ¿no? Sí, es un poco como, creo que se complementa con lo que dice Jorge, ¿no? Afuera, digamos, Medellín, bueno, pero también nos está pasando ahorita, ¿no? Dicen, ah, maravilloso proceso de Cali. ¿Cuál? ¿Cuál maravilloso proceso de Cali? Sí. Pero bueno, era como para animar más la discusión. Bueno, yo pienso y he visto también que mucha, incluso ayer vinieron dos chicos de Brasil que estaban maravillados con todo lo que han escuchado de Medellín, lo que estabas hablando, y entonces me pregunta, ¿es verdad o es propaganda? Entonces yo pienso que sí ha habido muchos avances, que fue lo que le dije a él, pero como digamos como joven artista, desde mi experiencia, yo he percibido la ciudad, a pesar de los avances culturales, en cierta medida muy restrictiva para la expresión, porque, por ejemplo, hacer música en los espacios públicos, en el Centro Comercial Villanueva, para uno sacar una guitarra y simplemente tocar, te dicen, no, por favor, se tiene que salir, vaya, pida un permiso con un mes de anticipación. En el centro no apoyan a los viajeros que vienen a hacer música simplemente a tocar en un restaurante, les dice, por favor, retírese, que los músicos son ladrones. En el metro tuvimos hace poquito una manifestación a favor del sí, donde simplemente fuimos a cantar y también pues nos sacaron como si fuéramos unos delincuentes simplemente por portar una guitarra. Entonces no es resaltar pues lo negativo, sino que es una realidad de los artistas, y es que la expresión, cuando la ciudad se vuelve muy institucional, la expresión tiende a ser cada vez más limitada. Por ejemplo, yo quisiera hacer una propuesta al Metro de Medellín, y es que en vez de que empapelen todo de publicidad, sería muy interesante que pusieran obras de arte. Claro que lo han hecho también, pero es como más reducido, pero que permitan también la manifestación del muralismo, por ejemplo, en muros del metro. Eso está visto, pero no es solamente Medellín, son muchísimas ciudades. La situación aquí pues con relación al barrio Prado es que también en un viaje de exploración por Latinoamérica, llegando a muchas ciudades, uno llega al centro histórico y se encuentra con una vida cultural donde pues hay cantidad de hostales, museos, el Museo de la Yuca, el Museo del Pollo, la historia de la arquitectura, simplemente un letrero, y uno llega aquí a Prado un domingo, un sábado, y es simplemente residencial, inquilinatos, centros de asistencialismo. No debería ser así. O sea, si Medellín se va a plantear como la más educada y la más innovadora, debe tener un centro histórico digno de una ciudad así. Debe tener un centro histórico como Cusco, por ejemplo, como... no sé, hay muchos ejemplos, pues. No, yo quería hablar un poco también al respecto, porque digamos que como ciudadanos todos tenemos derecho a la ciudad, ¿cierto? Pero la verdad es que cada uno se encuentra que la ciudad está más negada a uno, por muchas cosas, ¿cierto? La violencia hizo que Medellín se enrejara, ¿cierto? La unidad cerrada aquí es una tipología común. Entonces vos encontrás islas, ¿cierto? Islas en la ciudad a las que no puedes penetrar, cada vez los espacios más coartados, y también las formas de expresión. Digamos que la capacidad del arte que tiene para expresar la libre voluntad del ser se ve muchas veces limitada por la forma como se tienen que hacer las cosas, o como se dicta que se tienen que hacer las cosas a partir de entes de control o de procesos burocráticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la apropiación de un parque, que debería ser, pues sabes que yo me puedo apropiar de cualquier espacio, ¿cierto? Pero se convierte en un tema de que tenés que tener un permiso de espacio público, un permiso de la policía, un permiso de movilidad, un permiso de no sé qué, ¿cierto? Entonces un montón de elementos que empiezan a coartar la ciudad y a restringir esa forma como el individuo se expresa en ella. Entonces, esta lucha, ¿cierto? Y la lucha del arte, en general diría yo que es esa, ¿cierto? Para mí la lucha a fin de cuentas es por el territorio, ¿cierto? Por lucharse el territorio, por ganarse el espacio de uno, por poder ser uno en el espacio, ¿cierto? Entonces, de esa manera, la forma como nos imaginamos la ciudad y como la queremos construir, pero como dicta un órgano estatal que debe ser, que se construye, o entonces empieza a generar como ciertas contradicciones en las que uno tiene que ser irruptivo, ¿cierto? En las que uno tiene que empezar a cuestionarse cosas, ¿cierto? Si es tiempos de... A mí, por ejemplo, me gusta mucho una frase que hay aquí en el muro de Plazarte, en donde está pues como todo ese elemento conceptual para el barrio, que no es tiempo de posesión, sino es tiempo de uso, ¿cierto? O sea, este barrio es para que lo posean unos, o para que se use o para que lo use la ciudad, ¿cierto? Entonces son como ese tipo de cosas las que empiezan a motivar un montón de situaciones por la preocupación por el espacio y por la recuperación de este. Yo quiero añadir una pequeña idea. Hay una frase que leí en algún texto, no recuerdo exactamente, sobre las ciudades, que me gustó mucho, y es: la urbe se desborda. Por más que el Estado o los planes de ciudad quieran que una ciudad sea de determinada forma, la urbe es la urbe y se mueve y adapta el espacio a su esencia. Y yo pienso que, confiando en esa idea, si en Medellín despertamos cada vez más desde el arte la esencia y las identidades, la urbe se desborda en el espacio, y eso es visible también. No, pare, no, yo creo que esta es la salida perfecta para el programa. Hay una cosa con el oyente, también porque el juego del proyecto es también jugar a que la radio es un gesto que es un espacio público también, y que es un gesto que no necesariamente necesita una mediación como la hemos imaginado siempre, restrictiva, que lleva, esto es una grabadorcita muy sencilla, y esta grabadora captura las voces, esto se va a un repositorio digital y empieza a moverse y tal vez llega a oídos de otros, que es, digamos, el objetivo del proyecto. Entonces, es chévere también como contarles eso. Y en esa idea, digamos, de construcción del oyente imaginario, siempre hay como un juego que uno debe plantearse desde hacer la radio, y es, ¿será que hay alguien que me está oyendo al otro lado? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, un juego que llevo hace rato haciendo y que me gustaría mucho hacer aquí como la cuña, es que mi teléfono personal es 311-311-8539, y que si usted, amigo oyente imaginario, está escuchando y quiere que yo le invite, no sé, una cerveza, un roncito, me llama y lo invito, si me está oyendo, ¿sí? Y chévere como movilizarlo, vamos como en una hora y larguita de programa, ¿sí? Y yo podría comprometerlo a ustedes también, así como con toda la autoridad que me da ser un habitante efímero. Si está oyendo, venga a aplazarte, que aquí le invitan tinto. Una cerveza, un tinto. Ah, sí, ve. Bueno, ahí está. Entonces, chévere para que también dinamicemos un poco esa radio. Pensando en eso, la publicación de estos audios y de cómo los vamos a mover por la página del proyecto, la cuña entonces paisajesinvisibles.com y también en Facebook Paisajes Invisibles, yo quería que